Simio, mono, macaco, trépate a un árbol bien alto. Simio, mono, macaco, cómete un coco, baja despacio. Pobre mono, macaco, le duele el diente de a ratos. Busquemos un buen dentista, así macaco será un artista. Llama al mono, macaco, como no come, está flaco. Dele algunas bananas, así macaco come con ganas. Dele algunas bananas, así macaco come con ganas. Ya se hizo tarde, macaco, y aunque no escuches yo trato de que seamos amigos, así macaco duerme tranquilo. De que seamos amigos, así macaco duerme tranquilo. De que seamos amigos, así macaco, macaco, macaco duerme tranquilo.